11 y 17 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y en la jornada de este lunes estamos teniendo en los estudios de Radio Brica una visita muy especial porque se han desplazado hasta este espacio nuestro, la emisora municipal Radio Brica, un total de 15 alumnos, bueno, 14 en realidad porque tenemos a uno malito, 14 alumnos del Centro de Educación Infantil y Primaria Benafeli. Son los alumnos de segundo de primaria que están participando en un proyecto sobre cultura andaluza y en los que, bueno, pues están abordando precisamente todo lo relacionado con el ámbito de la cultura de nuestra comunidad como difusores, precisamente como bueno, pues periodistas, ¿no?, de toda esa información que se genera en torno a nuestra comunidad en el marco cultural. Un proyecto que se ha emprendido en el centro y que se está desarrollando durante todo este mes y que va a hacer coincidir además también con el desarrollo precisamente del Día de la Comunidad Autónoma, el próximo 28 de febrero. Vamos a hablar de todo ello con sus protagonistas, pero también con el maestro que los ha traído hasta aquí, con José Manuel Rodríguez, que es el tutor de este segundo curso de primaria del Benafeli. José Manuel Rodríguez, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues es un proyecto que se está desarrollando, como decíamos, en todo el colegio, en el Benafeli, que comprende pues prácticamente desde los alumnos de infantil hasta los de sexto de primaria, y con todos ellos, con distintas metodologías de trabajo, se está abordando aspectos relacionados con la cultura andaluza. El proyecto se llama Yo soy del Sur. Correcto. Cuéntanos para los oyentes. Pues nada, yo soy del Sur es un proyecto que se va a hacer en todo el centro Benafeli. Vamos a hacer también otro de historia posterior, ¿vale? Y lo que intentamos es que los niños pues que conozcan su entorno a nivel cultural andaluz y luego también todo el entorno local de Ubrique, ¿vale? Entonces pues lo que intentamos es que se intenten conocer todo lo que hay fuera, no solo en las aulas, sino que salir a las calles e investigar sobre ello. Y en concreto, pues segundo, lo que vamos a hacer es jugar a ser periodistas, investigadores de lo que ocurre en nuestro alrededor, para a partir de ahí pues saber contarlo en clase a los padres y aprender con ello. O sea, ellos van a ser un poco los testigos de la realidad, ¿no?, de lo que pasa diariamente, todo ello vinculado desde luego a ese marco, ¿no?, que estáis trabajando, el de la cultura andaluza. Exactamente. Y luego, bueno, pues después de percibir esa realidad que tú imagino irá orientando, ¿no?, el tutor en clase, tendrán que trasladarlo con distintos trabajos, ¿no?, que van a desarrollar. Exactamente. Sí, nosotros, bueno, pues en concreto, pues la primera actividad que tenemos aquí en segundo hoy es el tema del periodismo. Vamos a conocer la realidad de lo que es un periodista, ¿vale? Porque se tienen que meter en su papel, ¿vale? Y al día siguiente, pues vamos a hacer una visita a una de las fábricas de aquí para saber cómo se trabaja la piel, que es un producto en el que es necesario, bueno, es imprescindible en Ubrique. Y tienen que saber cómo se trabaja la piel, qué supone trabajar con ello, lo que supone al nivel laboral, a nivel turístico, a nivel de riqueza en el pueblo. Posteriormente vamos a hacer una actividad relacionada con la pintura, donde vamos a ir a la Fundación López Mariscal y vamos a contactar con una artista de la localidad, le va a contar sobre su trabajo, cómo lo hace, qué intenciones tiene. También van a hacer una manualidad, una pintura con ellos, ¿vale? Y también vamos a hacer una receta típica de aquí, ¿vale? Vamos a ir a una cocina de una familia donde vamos a liarla un poquillo, ¿verdad? Nos vamos a manchar un poquito. Y vamos a aprender cómo se cocina un plato típico de Ubrique. Sí. También se va a hacer algo de música. Vamos a utilizar las canciones de columpio de Ubrique para retomar esas tradiciones y demás y utilizarlas allí en el patio del cole. Y bueno, si tenemos suerte, pues hasta tenemos previsto de conocer algún cantante conocido que venga a conocer, a contarnos qué consiste su trabajo y qué parte de Andaluz tiene y cómo se transmite también todo lo que es Andalucía y todo lo demás, ¿vale? Bueno, aquí en Ubrique tenemos la suerte de que todos esos planos los podemos tocar con personas que trabajan directamente en ese ámbito, ¿no? Exactamente, lo tenemos muy fácil. Entonces lo que hay que hacer es explotarlo, claro, ¿verdad? Utilizarlo y que ellos vean que en verdad es cercano, que no es una cosa que está ajena a su día a día. Claro, y que lo encontramos todos los días, ¿no? Y que la cultura andaluza pues forma parte de nuestra manera de ser, ¿no? Nuestra propia idiosincrasia, y nos la encontramos pues todos los días cuando nos levantamos por la mañana. ¿Esto no forma parte del currículum educativo del centro, o sí? Sí, sí, por supuesto. Todos los proyectos educativos están todos dentro, en el marco de la ley, ¿vale? La ley rige todo lo que hacemos prácticamente, y lo que pasa es que, claro, nos permite cambiar las metodologías totalmente. Y estamos dentro de un... En el centro estamos dentro del proyecto de innovación educativa Innova, que se llama, y estamos dentro de el diseño y la puesta en práctica de proyectos educativos que estamos elaborando los propios maestros. No son proyectos que vienen desde fuera. Sí que es verdad que tenemos una formación y una... y un asesoramiento por parte de una entidad que nos aporta la formación y todo esto. Y nada, estamos aprendiendo nosotros también un montón sobre cómo hay que adaptarse a los tiempos. Claro. Desde la escuela, para que el aprendizaje sea, pues, eso, lo que buscamos, ¿no? Otra pedagogía diferente, ¿no? Sí, por a la hora de enseñar contenido. Claro, claro. Solo se tiene que enseñar la cultura andaluza, pero no de la manera tradicional, sino, bueno, pues con proyectos como el que estáis desarrollando. Además, ahora mismo. Además, que, claro, que no solamente es el tema de lo cultural lo que se va a trabajar, sino que todo esto impregna las áreas del currículum ordinario, ¿vale? Lengua, matemática, ciencia, vamos, la artística, inglés, todo. Y supone un poquito más de esfuerzo para los maestros también, claro, del centro, la verdad, ¿no? Es que sí, que la verdad que a nosotros nos lleva bastante, lo llevamos regular, porque en la carga administrativa que supone, y pues nos quita energía, ¿no? Energía, claro, de docente, que la tenemos todos, pero que es verdad que está todo como muy, hay mucha burocracia. Y no es un cuento, es verdad. Es curioso, eso es lo que ralentiza quizás el que se puedan llevar a cabo proyectos educativos como este, más que el enfrentarse al propio alumnado, ¿no? Sí, que es lo que se propia, viene a la cabeza. Sí, mi poca experiencia, que es la que tengo, ¿no? Pues cada día lo tengo más claro. De que los niños los tienes delante y es una barrera, prácticamente, el tener que estar con tanto papeleo, claro, y con tanta organización, que hay que tenerla, ¿no? Pero supongo que habrá una forma mejor que de hacerla. Claro, porque, lo conseguiremos. Exacto, porque ellos lo que inyectan es adrenalina pura y dura, ¿no? Todas las mañanas. Bueno, está con nosotros Javier, Daniel, Andrés, David, Oliver, Alberto, Adriana Rubiales, Anabel, Adriana Jaén y a Héctor Rojas. Le mandamos un saludito desde aquí, que está enfermo y que no ha podido visitarnos hoy, pero también nos acordamos de él. Y luego aparte están con un micro delante, María José García. Hola, buenos días, María José. Hola. También está Daniela Verdú. Muy buenos días, Daniela. Hola. Hola, Guillermo, buenos días. Hola. Guillermo Bazán, José Flores, buenos días. Hola. Hola. Y Marco Gordillo, muy buenos días. Hola. Bueno, pues con ello vamos a conocer un poquito cómo han estado trabajando en este proyecto sobre cultura andaluza. Lo primero, antes de nada, ¿qué os ha parecido los estudios de Radio Brique? Bien. Nos ha parecido bien. Muy bien. ¿Qué os esperabais vosotros cuando os dijo el profe, vamos a ir a Radio Brique? ¿Qué os imaginabais? Que era más grande. Que era más grande. Yo también quiero que sea más grande. Que era más grande, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué? Lo del micro, lo de los cascos, ¿cómo está todo esto? ¿Qué os parece? ¿Cómo era? Pues... Que el micro no tenía esta full, yo no sabía que lo tenía. La esponjita, ¿no? Para que amortigue el sonido, por ejemplo. Que no sabíamos que tenía dibujo. Que pensábamos que era un micro normal. Que era un micro normal. Y corriente. Y pensábamos también que había más personas trabajando. Sí, ¿verdad? Más personas trabajando. Pues no somos tampoco muy pocos, pero bueno, nos apañamos bien. Que había ordenadores diferentes. Sí, ¿qué te parece? ¿Qué diferencia has notado tú en esos ordenadores que tenemos? Que tiene más botones. Tiene más botones, ¿no? Esa es la mesa de sonido gigante que habéis visto ahí, ¿no? En el control. ¿Y qué os ha parecido entonces la visita? ¿Bien? Bien. Muy bien. Bien. Perfecta. Y cuando os dijo el maestro que tenéis que trabajar como periodistas, ¿qué es lo que se os vino a la cabeza en ese momento? Hablar como los periodistas, buscar información. ¿Qué más entrevista. Hacemos? Entrevistar. Y redactar noticias, ¿no? Sí. Sí. Y todo esto son maneras de contarle a la gente lo que está pasando, ¿no? Sí. Sí. Que es realmente lo que hace el periodista. Contarle a la gente lo que pasa, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que vais a contarle vosotros a la gente? ¿Sobre qué, por ejemplo? Sobre Ubrique. Sobre Ubrique. Sobre el deporte. ¿El deporte? ¿Qué más cosas le queríais contar a la gente? Como nuestro colegio. Venga, ¿qué le contarías? ¿Cómo es tu colegio? Mi colegio es... Grande. Blanco. Tiene columpio. Tiene columpio. ¿Cómo se nota que estamos trabajando en las descripciones, ¿eh? Patios. Tiene un tobogán, dos casas. Tiene muchas clases. Hasta sexto. Uh-huh. Del cero hasta sexto. Oye, ¿y os gusta vuestro colegio? Sí. Nos encanta. ¿Es el mejor colegio de todo? Sí. Aunque es un poco pequeño. ¿Un poco pequeño? ¿Sí? Es sí. Bueno. Un pelín pequeño. Bueno. Vale. ¿Y lo que aprendéis todos los días en el colegio? Lengua, mate, ciencia, inglés, religión, plástica, educación, educación física, recreo. ¿Qué es lo que más os gusta? Venga, por ejemplo, a María José, vale, que él es la primera. Educación física y de inglés, sí, y lengua. Y lengua, esas son las asignaturas favoritas, ¿no? Las que más te gustan. Vale, Daniel. Educación física, matemática y plástica. Y plástica, venga, a Guillermo que le gusta. Educación física, plástica y matemática. Vale, ¿y a José? Educación física, plástica y matemática. Y matemática, ¿y a Marco? Lengua, recreo y... Recreo. Física. Recreo es la mejor de todas. Yo a mí también me gustaba más recreo, ¿eh? Ahí coincidimos, Marco. Y la prueban todo, ¿verdad? Y la prueban todo. Bueno, y el trabajo que estáis haciendo ahora, conociendo la cultura andaluza, sí, todo esto que nos ha contado el maestro y qué vais a hacer, ¿qué os parece, no? ¿Vais a hacer una receta, por ejemplo, no? Sí, una receta de comida que se haga aquí mucho. ¿Y dónde vais a ir a hacer la receta? No lo sabemos ahí. Hay informaciones ahí filtradas todavía no, ¿eh? No lo sabemos. Esto es de récord, ¿eh? De récord, claro, esto no ha terminado periodístico. Bueno, ¿y qué vais a cocinar? Eso sí me lo podéis contar, ¿no? Bueno, lo que estamos también pendientes porque a partir de la encuesta que vamos a, ellos van a hacer una encuesta, ¿no? Donde, digamos, se van a... Sí. A llenar de lo que se puede cocinar, ¿no? Y a partir, vale, de entonces vamos a elegir qué es lo que vamos a cocinar. Así que todavía dependemos de la encuesta que empieza hoy. Vale, pero vosotros, por ejemplo, conocéis cuáles son los platos típicos de Ubrique, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál os gustaría más de todos ellos? A mí... La tortilla. El pan. Bueno, en fin. El helado. El helado, bueno. A ver, ¿os gustan los gañotes? No. Sí. ¿Cómo que no? Sí. Me encanta. Sí. Me encanta. No. No. A mí sí. Eso. No. Pero es que también hay algunos alérgicos. No. Bueno. Bueno, ahí hay que trabajar, ¿no? Ya te digo que hay que trabajar. Ahí hay que trabajar. Estamos en ello también con el tema de la alimentación. Venga, vamos con otra parte de la cultura andaluza. La música. ¿Os gusta la música, me no? Me encanta. Has dicho que es una de vuestras asignaturas favoritas. Pues de no lo ha dicho ninguno, que es la mejor. Tu padre es músico, ¿verdad? Tenemos unos metalófonos en la clase. Estamos tocando los metalófonos y los pitos. ¿El qué estás tocando? Los metalófonos y los pitos de carnaval. Ah, los claro. Los pitos de carnaval para enseñar el baile de carnaval. Porque estamos ya metidos en carnaval. Sí. ¿Os gustan las letras del carnaval? A mí me encanta. Y decía antes el maestro que vais a trabajar las coplas de columpio. ¿Sabéis lo que es? No. No sabéis lo que son las coplas de columpio, ¿no? No, todavía no. La vais a conocer. Estamos, la vais a conocer también, que eso forma parte de la cultura andaluza y de la cultura, sobre todo, ubriqueña. Bueno, ¿no? Sí, es verdad que hoy... Habéis visto en el patio algo nuevo, ¿no? Sí, unos columpios. Dos columpios nuevos que hemos puesto. Así que algo ya van pillando. Claro, porque las coplas de columpio, ¿sabéis cómo se hace? Tiene que estar uno montado en el columpio para cantarla. No, vale. Exactamente. Se tiene que montar en un columpio, balancearse y cantarla. Por ahí se llaman coplas de columpio. Bueno, ya os contará más, claro, ya claro. Contará más el maestro. Bueno, la música, la gastronomía, la pintura. ¿Conocéis algún pintor ubriqueño? No. Mira, pues yo voy a nombrar uno que acabamos de hablar de él ahora mismo aquí en la mañana de Radio Ubrique. Acabamos de entrevistar a una persona que está haciendo un homenaje a un pintor ubriqueño que se llama Antonio Rodríguez Agüera, que cumple 80 años y le van a hacer un homenaje este sábado en el convento de Capuchino exponiendo parte de su obra. Si no suena, pues seguro que os va a sonar después en el futuro, ¿no? A ti sí te suena, ¿verdad? ¿No? ¿A quién me ha dicho que le suena? A ti, a ti. ¿De qué te suena Antonio Rodríguez Agüera? A ver, cuéntame. El nombre nada más, ¿no? Sí. Sí, y ya está. A ver, ¿a ti también te suena? ¿De qué te suena a ti, Alberto, el nombre? No, también es que me conozco otro. Venga, dímelo. Fructuoso. Fructuoso. Venga, muy bien. Pues eso en cuanto a la pintura. Tenemos música, tenemos pintura, tenemos gastronomía, tenemos las fiestas locales. ¿Qué fiesta os gusta más de aquí del pueblo? Carnaval, Navidad y Halloween. Y la feria. Halloween. Halloween, Navidad. Halloween, Navidad. Navidad. Bueno, la Navidad os gusta más. Los carnavales. Y el carnaval. Las vacaciones. A mí me gustan las vacaciones. Pero bueno, el las vacaciones, la feria sí. Y la Navidad. Y la Navidad. Bueno, pero yo estoy preguntando por fiestas. Fiestas de Ubrique, fiestas del pueblo que os guste. Navidad. Y bueno, la Navidad os gusta, los carnavales también me habéis dicho, ¿no? Halloween. Halloween, que no, ya no son de fiesta local, pero bueno. Tenemos, y la feria, ¿no? ¿También nos gusta la feria? Y también Pascua. Y Pascua. Bueno, a mí me gustan todas. Me gustan todas, ¿no? Son muy fiesteros ellos. Ahí estamos, vamos a descubrir también qué fiestas son concretamente de aquí, de Ubrique, y otras que también son a nivel andaluz. Claro. Uh-huh. Y todo esto, como decíamos, se está trabajando durante estos días hasta el 28 de febrero, que es el día en el que se celebra la autonomía. Sí. Y ello, bueno, pues todo el colegio va a estar trabajando aspectos como este, con distinta metodología, distinta pedagogía, pero abordando asuntos relacionados con la cultura andaluza, sí, ¿no? Sí, claro. En primero se va a trabajar en concreto la poesía, en sexto se trabaja la música también, desde compositores como Manuel de Falla, flamenco sí, de nuevo. Exactamente. En cuarto se trabaja la pintura. La gastronomía en tercero y en quinto monumentos. ¿Conocéis algún monumento de Ubrique? No. ¿Cómo que no? Venga. El casco antiguo. El casco antiguo. ¿Qué más? ¿Cómo era? ¿No habéis visitado el convento de Capuchino? Sí. ¿Eso es un monumento de Ubrique? Ahí está. ¿Habéis visitado el ayuntamiento? Sí. Otro monumento. También el Ocuri. Ocuri, el yacimiento ecológico. San Juan de Letrán, ¿eh? Sí, es que conocéis un montón, hombre. De hecho, conocen un montón porque el año pasado... El San Juan de Letrán. También, también. El año pasado ya hicieron un proyecto de historia que aprendieron mucho y se nota que se conocen bastante. Se les ha quedado, se nota que proyectos como este después calan. Exactamente. Y se lo llevan ellos, ¿no? Sí, claro sí. Que sí. Bueno, pues un placer contar con todos vosotros, que nos hayáis acompañado hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique para conocer cómo trabajáis, para conocer además también vuestra percepción de la realidad y de lo que estáis viendo ahora mismo. Y nada, que lo disfrutéis, que trabajéis mucho, que hay que trabajar y que esforzarse, ¿verdad? Sí. Y que disfrutéis trabajando, que eso también es importante, ¿de acuerdo? Claro. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí con nosotros. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós. Un saludo para nuestro amigo Enzo. Radio Ubrique.